Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Noches, gracias por estar con nosotros en esta cita de todos los martes aquí en Discrepancias, Radio Universidad. Como todos los martes, Cristi, buenas noches. Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Nosotros. Y como siempre, las ganas de platicar con usted, la intención de plantearle cosas que le sirvan para reflexionar y que tenga usted una idea más clara de por qué nos aplastan como nos aplastan. ¿Por qué nos dejan como nos dejan? Y a veces, ¿por qué nos salvamos? ¿Por qué nos salvamos? Entonces, cosas, fíjese usted, si no. Hoy celebra el PRI un aniversario más. 70 y pico de años de vivir jodiéndonos la vida. O bueno, una buena parte, cuando menos. Este PRI que inaugura el neoliberalismo con Miguel de la Madrid, que de entonces para acá ha creado casi la mitad de los mexicanos en pobreza. Eso que ha hecho que los bienes nacionales se esfumen, pero que ha creado un grupo de millonarios. Ese es el PRI. Junto con sus cómplices, los azules, los panistas que, como hemos visto una tras otra vez, como hemos denunciado en todas las partes donde hemos podido, han robado de todo en México. Hoy volvemos a la historia de los hijos de Marta Sagún. Pero lo que no queremos reconocer, a fin de cuentas, Cristi, es que existe en estos señores una filosofía clara. Ellos no son gobernantes ni son políticos. Estos señores crearon un partido que quiere o que se dice político, pero que en esencia es un partido de mercachifes. En esencia es un partido de patrones que ven en usted no al habitante de la colonia, no al habitante de un país al que pueden beneficiar a partir de una serie de políticas que les permitan dejar, por ejemplo, la pobreza. No, lo que ven en usted es un cliente, y lo que puedan sacar de usted es beneficio para ellos. Por eso, ni Calderón ni Fox podrían estar dentro de la lista de los buenos gobernantes de México, como no lo están Miguel de la Madrid, ni Salinas, ni menos Zedillo. Ninguno de estos que han acompañado los años del neoliberalismo, en los que usted seguramente ha quedado clavado en la pobreza. Pero hoy vamos a hablar de intenciones, de hechos que nos están prometiendo una buena vida. Vamos a ver si es cierto, pero bueno, eso es parte del asunto que hoy vamos a tratar con ustedes. Pero por lo pronto, qué bueno que está aquí, qué bueno que es martes, qué bueno que estás con nosotros, Cristi. Gracias, y sí, qué bueno que nos acompañen en una noche más de discrepancias, precisamente para hablar de estas cosas que nos tienen perjuicio y beneficios para nosotros, los ciudadanos, ¿no? Fíjate que hoy estaba leyendo una cosa que... unas declaraciones de un panista que está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se llama Federico Dorin, y que yo siempre he dicho que la política no podía haber creado algo peor que los chuchos. Sí, bueno, creo a Federico Doria. Sí. Es peor que los chuchos. Ahí se van. Sí, después de eso ya... Bueno, ni la bruja del mago de Oz es tan terrible. En fin, gracias por estar con nosotros. 55-36-8989, teléfono en cabina. Lada sin costo, 01-800-5052-688. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Gracias una vez más, qué bueno que está con nosotros. Le repito, nuestros teléfonos 5536-8989. Lada sin costo, 01-800-5052-688. Bueno, ¿y qué tal si nos presenta? Acompaña el ingeniero Alfredo Hernández García, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, previamente director general de Obras Concesionadas, 27 años en la Secretaría de Seguridad Pública y además fue subsecretario de Control de Tránsito. Vaya currículum. Mira, vaya chamba, Vaya chamba, Miguel Ángel, buenas noches. Cristi, buenas noches. Buenas por noches, la invitación. Ingeniero. No, hombre, fíjate que estamos platicando hace un ratito fuera de los micrófonos, lejos de los micrófonos, cómo ha cambiado la ciudad y qué promete este gobierno para que la Ciudad de México no sea ya lo que usted y yo conocemos. No sé si para bien o para mal, que eso es lo primero que le tendríamos que preguntar al secretario. ¿Estamos cambiando para bien o para mal, secretario? La visión de la ciudad es cambiar para bien. En el tema de obras, Miguel Ángel, la ciudad requiere mantenerse. No solamente crear infraestructura tanto para el transporte como para espacios públicos, sino mantener lo que existe. Hoy en día son 1,000 kilómetros de vialidades primarias, de ejes viales, calzadas, avenidas y vías rápidas. Hay que mantenerlas en su limpieza, en su señalización, en las áreas verdes que tiene, en el alumbrado público. Es una tarea muy, muy grande. Independientemente el hecho de seguir construyendo infraestructura para el transporte público, hay que recordar que en la zona metropolitana del Valle de México se llevan a cabo diariamente 23 millones de viajes. Esos 23 millones de viajes, el 80% se llevan a cabo en transporte público y el 20% en vehículos particulares. Se requiere atender esa demanda de movilidad con infraestructura, que le toca pues a la secretaría que nos toca dirigir, construirlo, independientemente pues de embellecerla y de mantenerla en condiciones transitables, operables, y por supuesto estamos hablando del concepto de accesibilidad en los cruces muy importantes, en las obras que viene haciendo la ciudad, para que personas con discapacidad y peatones tengan toda la facilidad de movilidad con la mejor manera de hacerlo seguro y cómodamente. Pues vaya tarea. Yo decía que uno de repente se encuentra con una ciudad que no conoce, porque sale uno del ámbito donde regularmente vive, porque esa ciudad ya es tan grande que bueno, y camina unos, no sé, norte, sur, oeste, fuera de donde uno realiza sus actividades, y te encuentras con que las calles que tú conocías ya no existen, o si existen ya no tienen el mismo sentido, y las cruzan un puente o las cruzan no sé qué. Total, de repente uno se siente extraño en su ciudad. Una película que no recuerdo cómo se llama, estaba tratando de acordarme, que era una película en la que la ciudad cambiaba en las noches. Entonces salían edificios y otros edificios se escondían, y eso iba cambiando la fisonomía total de la ciudad constantemente. Que no nos está pasando eso, ¿verdad? No nos va a pasar, no nos van a cambiar tan rápido. No de la noche a la mañana, no. Pero ha sucedido algo así, ¿no? No tan rápido, pero sí, efectivamente. Si tuviéramos una línea de tiempo, como lo describes perfectamente, Miguel Ángel, la estuviéramos moviendo para ver cómo cambia la ciudad, efectivamente, hubo un tiempo en el cual, entre los, yo creo que entre los 60s y finales de los 70s, no cambió mucho. No. Después empezó a cambiar en el tema de la infraestructura. Ese es uno de los grandes problemas que tiene de retraso la infraestructura de la ciudad. El parque vehicular, la tasa de crecimiento, aproximadamente 300 mil vehículos al año. Hoy en día tenemos más... ¿De crecimiento? ¿Y cuánto es el parque? El parque vehicular registrado está alrededor de los 5 millones registrados en el DF. Hay que recordar que el 30% de los viajes, de esos 22 millones de viajes que se generan diariamente, es gente que viene de la zona conurbada. Y aproximadamente, es decir, de los 27 municipios del Estado de México, y aproximadamente 500 mil diarios más que vienen del interior de la República. Tenemos 5 millones y medio. Yo creo que tenemos por ahí cerca de población, con población flotante, de cerca de 6 millones y medio de vehículos. Todos los días. Medio. Así es. Y sin contar que, bueno, el metro ha crecido muy poquito, se implementa el sistema de transporte de capacidad intermedia, que es el Metrobús, que es un BRT, el cual tiene la virtud de tener un carril confinado. ¿Para qué? Para que la gente que va en transporte público tenga la preferencia de paso y pueda tener una frecuencia regular y atender el 80% de esos 22 millones de viajes. El promedio de ocupación de los vehículos particulares es de 1.2 personas por vehículo. Es decir, la mayor cantidad de gente se mueve en la menor cantidad de vehículos. Entonces necesitamos atacar el tema, atender el tema de infraestructura para el transporte. Hay la planeación de más líneas de Metrobús para formar una red ortogonal y distribuir de otra forma los viajes. Mucha gente dice, bueno, es que la línea 1 va muy llena. Efectivamente, ¿por qué? Porque apenas vamos en la 5. Cuando tengamos una red ortogonal, los viajes se van a distribuir de otra forma. Es decir, estamos hablando de cuántas ahora. Bueno, la planeación la hace Travi, pero estamos con la tendencia que tenemos y la demanda atendida, yo creo que estamos hablando de al menos 10 líneas de Metrobús, si no es que un poco más, que tienen que constituirse como ese gran alimentador y receptor a la vez de los viajes de la columna vertebral, que es el metro. Entonces tenemos que alimentar y recibir lo que el metro genere, lo que el metro mueve. Por ejemplo, preguntarte algo. Hay una tendencia, una idea muy clara de ir restringiendo el uso del vehículo particular. A través de estos conceptos, ordenadores de BRTs, de autobuses confinados de capacidad intermedia, que es el Metrobús. Y también de las cosas que yo me parecen una locura, que es la cosa esta de los carriles para los ciclistas, que resultan muy anchos, creo yo. Lo que están haciendo es causar más conflicto vehicular, es decir, tardan mucho más los vehículos en pasar un alto. Esto significa que hay mucha más contaminación, y luego ve uno los carriles para el ciclista, que están absolutamente solos. No entiendo si es una política para tratar de restringir el uso del vehículo. Bueno, yo creo que... Todo esto tiene que ver con ya una línea de gobierno. La planeación la lleva a cabo Cetravi y la Secretaría de Medio Ambiente en relación al tema de la ecobici. Nosotros solamente construimos lo que planean ellos, pero mi visión particular, hoy en día hay unas zonas que tienen una actividad muy intensa de viajes, cuyo propósito, viajes en bicicleta, cuyo propósito ya no es la recreación, ya es transportarse para ir al trabajo, para ir a la escuela. Yo creo que ahí valdría la pena un poquito estar evaluando. Tal vez algunos lugares tengan esas condiciones y otros no. Por ejemplo, Reforma se utiliza todo el tiempo, la Condesa, la Roma, Polanco. Hay todo el tipo de actividad. Y aquí la idea es un poquito, primero, para implementar el tema del transporte en bicicleta como una alternativa de movilidad, sí tenemos que confinarlo. Después ya no habrá necesidad, en la medida que los conductores de vehículos vayan teniendo ese respeto a los ciclistas, porque de otra forma sería muy peligroso solamente pintar una línea como ocurre en otras ciudades del mundo, para que la gente sepa que no puede invadirlo. Bueno, pues cuando menos por lo que a mí respecta, tengan cuidado, por si me los encuentro. No, y además es tan necesario, porque bueno, si estamos hablando que solo una persona va en su automóvil, Bueno, pues por eso se hace el congestionamiento que se hace. Pero yo veo aquí un problema también, el asunto de la seguridad. En hace unas horas, en el Metro Bellas Artes, una pareja los asaltaron, me parece, y entonces mucha gente se siente más segura utilizando su automóvil que utilizando el transporte público o yendo en su bicicleta, porque pues no va de la mano esta evolución de las vías para transitar con la seguridad pública, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí habrá que hablar un poquito de proporciones, ¿no? El metro diariamente transporta más de 6 millones de personas. Si nos vamos a remitir a una estadística donde hay un incidente de esa naturaleza, que desde luego no se dan todos los días, estamos hablando de que no pinta, ¿no?, en lo absoluto. Pero, por ejemplo, en el caso del Metrobús, en todas las estaciones hay policía. Hay policía, inclusive la sensación de quien se transporta en Metrobús es de seguridad. Desde luego, y tiene que ir acompañado de ese concepto. El modelo policial tiene que atender no solamente el tema de transporte, sino la vía pública, y ahorita ya tiene una gran sinergia con la tecnología. Hoy en día operan 3.500 cámaras en el metro, 8.080 en la vía pública, y le van a incorporar 7.000 más. Y ese modelo de tecnificar la policía con esas herramientas ha sido muy muy útil, y tan es así que bueno, se ha contenido de alguna manera el tema de los delitos en la ciudad. No se ha desbordado como en otras partes, ¿no? Desde luego. Pero yo te preguntaba esto porque me parece que dentro de la planeación también del gobierno de la ciudad está el ampliar mucho más o no sé qué tanto, pero tú nos dirás, las vías de circulación para el automóvil, ¿no? Efectivamente. Y esto, es que esto es una locura, ¿no? Porque dices, por un lado, ya no circules en el automóvil, pero la Chevrolet te los da casi, casi, dos por uno, ¿no? Bueno, parecen cosas de loquito, ¿no? No, es que mira, es que eso, ¿por qué andas en el coche tal? Y oyes inmediato, cuando después de que viene el anuncio o la reflexión del funcionario o del ecologista que te dice, no uses el automóvil porque esto te está causando quién sabe qué, y mira esta bronca, y entonces quién sabe qué. Inmediatamente después de este anuncio viene Chevrolet, te ofrece 50 mensualidades de a 500 pesos, ¿no? sin intereses, y te regalamos 3 llantas. Además, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es? Y entonces me doy cuenta que tienen que ampliarse las vías de comunicación, porque lo que pasa es que si tenemos 300.000 vehículos nuevos cada año en el Distrito Federal, ¿dónde, cómo nos vamos a meter? ¿Qué es lo que tienen planeado? Efectivamente, a partir de datos interesantes y fidedignos que se tienen de un estudio de origen, destino, de cómo se mueve la gente y en qué se mueve, tenemos ya identificado un plan para infraestructura, tanto de transporte público, que es lo que comentábamos de las líneas de Metrobús, como para la infraestructura también para el vehículo particular. No podemos dejarlo de un lado. Es una realidad que está en la calle. Tú lo has comentado, Miguel Ángel, esa tasa de crecimiento que hemos mencionado. Hoy la ciudad atiende ambas necesidades. El jefe de gobierno ha anunciado ya también la construcción y ese esfuerzo para concluir el circuito interior. El circuito interior ha tenido varias intervenciones. Lo que conocíamos hasta hace 6 años, que fue lo que se construyó hasta los 70s, lo que se hizo en la administración pasada, una serie de puentes, y hoy en día va a haber otro esfuerzo para que ese circuito interior, cuya vocación es la de recibir y distribuir viajes, distribuirlos en diferentes puntos de la ciudad, en una vía de tránsito continuo. Se va a construir desde Mixcoac hasta la zona del aeropuerto, túneles y puentes para que no haya un solo semáforo. Esto con la finalidad de eliminar todos... ¿De Mixcoac? De Mixcoac, de Revolución y Mixcoac, donde está el mercado, donde hay un puente precisamente. Donde hay un colegio por ahí en la esquina, hay una... colegio Williams. Es ahí donde termina el circuito, bueno, esa parte. Sí, el Simón Bolívar y el charco de las ranas, ese famoso puente. Venimos por Revolución, hay un puente que sube y baja a la izquierda hacia Insurgentes. A ese puente le vamos a hacer una rampa para bajar hacia Revolución, hacia el sur. Porque hoy en día es un conflicto cruzar donde está el mercado de Mixcoac, donde está el semáforo. Y después tengo que bajar a echar unos marisquitos ahí al... en lo que avanzamos. Sí, ya no me queda lo de otro. Así es. Bueno, y entonces continuamos al aeropuerto y exactamente bajando del puente va a haber un túnel que va a cruzar por debajo del semáforo de Insurgentes, de San Francisco, de Barranca del Muerto, de Moras, para salir hasta el puente de Universidad. Es decir, ya no va a haber semáforo. ¿De cuánto? Un kilómetro, Miguel Ángel, un kilómetro. Es una obra muy, muy grande hacia la zona de Mixcoac, o a la zona de patriotismo. Después, ¿qué vamos a hacer? Yendo hacia el aeropuerto, exactamente en el cruce con Calzada de Tlalpan, ahí se genera un conflicto, hay remanente de tránsito. Pero bueno, ¿pero por qué se genera? Si observamos y recordamos cómo está ahí el distribuidor o el trébol, las gasas. Si uno viene por Calzada de Tlalpan y va a tomar uno Churubusco hacia el aeropuerto, entra uno a la gasita y entras directamente a los carriles centrales, y eso hace que se detenga el flujo de carriles centrales, y los mismos, los que van a salir, igual hay una entremezcla que genera conflicto. ¿Qué vamos a hacer? Túneles, vamos a construir dos laterales en túnel para que esos movimientos lleguen a la lateral y adelante de manera muy suave se empiecen a entremezclar, que entren y salgan de los carriles centrales, para quitar esa congestión que se hace. Seguimos hacia el aeropuerto. ¿Qué vamos a hacer? A la altura de Tezontle, un puente. Vamos a quitar el semáforo. Muy bien. El siguiente semáforo, que es es Oriente 106, ahí lo vamos a cerrar. El flujo es muy poco, realmente. Y vamos a hacer un retorno adelante antes de llegar a Plutarco Elías Calles, que es el eje 4 sur. Ahí por donde está la delegación Iztacalco, y vamos a hacer un puente nuevamente, y con esto ya no va a haber un solo semáforo hasta la zona de Vasconcelos. Ya, desde ahí ya no hay semáforos. Vamos a llegar al aeropuerto, a la raza, a regresar por Marina y hasta la zona de semáforos que está allá por donde está la embajada rusa. Digo, se requiere todavía construir sobre Benjamin Franklin y todo. ¿Y tienen tiempo para hacer eso en esta administración? Hoy en día, Miguel Ángel, te comento, Cristi, los procedimientos constructivos permiten hacer maravillas. El tema de utilizar piezas prefabricadas, construidas fuera de la vía pública en talleres, llegar en la noche y armarlas como un mecano, nos permiten todo eso. Y algo importante que nos ha instruido el jefe de gobierno es que no sean tan invasivas las obras, que no molesten tanto a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de todos los montajes, los estaremos haciendo primero de un lado y haciendo bandeos, y los montajes muy invasivos con las grúas en la noche solamente. Esa es una gran ventaja. Y esa es la respuesta a la pregunta, Miguel, anda aproximadamente de 24 meses. ¿Dos años? Sí. Ah, caray. Alternado. El túnel y los puentes y los otros túneles en Calzada de Tlalpan. Y aparte no solo eso, sino también se adoptó el modelo de proyecto de prestación de servicios, y estará garantizado el mantenimiento durante 10 años del circuito interior, de las áreas verdes, de la iluminación, de la señalización, de todo. ¿Qué te iba a decir? Que hoy el otro, segundo piso está pero lleno de baches, bien feo. Empezamos aproximadamente como en 30 o 40 días, precisamente ya en las noches, a la pavimentación del segundo piso, efectivamente. Que ya la carpeta de rodamiento ya requiere un mantenimiento mayor. Íbamos a hacer un bacheo, pero decidimos mejor hacer un recapetado completo de todo el segundo piso. Perfecto. Bueno, déjenos, vamos a digerir esto que nos acaban de decir, porque también vamos a ubicarnos en la ciudad, a checar la guía Roji. La ciudad virtual que tenemos frente a nosotros. Piénselo usted también. Vamos rápidamente a un corte. Nuestros teléfonos 55368989. Dada sin costo 01800-5052-688. Estamos hablando con el secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal. Regresamos en un momento. estábamos platicando, gracias, déjeme darle una vez más las gracias por estar con nosotros, pero, qué barbaridad. A ver, y esa obra, que me parece sensacional, grandísima, pero a ver, y esa obra va a servir para que los conflictos viales se aligeran un poco, cuando menos, porque creo que no se van a acabar, pero... Sí, desde luego, ¿qué nos va a permitir esto? Disminuir los tiempos de recorrido de la gente que usa circuito interior. Y hay que recordar que hoy en día la RTP tiene un sistema alrededor del circuito interior y se verá beneficiada, por supuesto, toda la gente que se transporta en RTP en el circuito interior. Se van a disminuir los tiempos de demora. Ahí hoy en día, en la mañana, la demanda se mueve del oriente hacia el centro y poniente de la ciudad. Y si voláramos en helicóptero, si tuviéramos la visión del astronauta, vamos a ver que diariamente hay líneas de espera o colas de vehículos para pasar el punto de Insurgentes desde por ahí del eje 6 sur. Es decir, son filas de 4 o 5 kilómetros todos los días a vuelta de rueda. ¿Por qué? Porque hay 4 semáforos, los que hemos comentado, y que estará resuelto con este diseño de los túneles, que va a ser una gran solución al tema. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se va a reducir el traslado? La estimación, yo creo que estamos hablando en ese tramo específico, cerca de un 60%. ¡Oye! O sea, va a ser impresionante. Hoy en día la gente, cuando llega a la línea de espera para llegar a Insurgentes, llega a hacer un recorrido hasta de 40 minutos para recorrer 5 kilómetros, que de otra forma serían en 8 o 10 minutos. Cosa. Oye, ¿y dinero? ¿De dónde vamos a agarrar? Estamos re pobres, efectivamente. Fíjate, el año pasado los priistas que tomaron el poder nos dejaron con cero crecimiento. ¿Con qué lana vamos a armar todo esto? Porque es pues, mucha lana. Claro, aquí fue fue oficio e ingenio. El jefe de gobierno nos instruyó implementar modelos que nos permiten traer dinero a tiempo presente y que esté etiquetado para estas obras muy necesarias. ¿Cómo es dinero a tiempo presente? Es decir, de los próximos 10 años, el circuito interior tendrá el pago que haremos por esta inversión, que es aproximadamente de 6,000 millones de pesos. ¡Oh! 6,000 millones de pesos para los túneles, los puentes, los otros túneles de Tlalpan, y mantenerlo durante 10 años. Esa es la gran virtud. El mantenimiento asegurado. ¿Para qué? Para que en futuras administraciones pues ese recurso no se utilice en otra cosa. ¿Serán más que de eso? ¿Paga como la parte? No, es libre uh-huh. Totalmente. Es decir, un inversionista trae a tiempo presente el dinero, lo invierte en los primeros 24 meses y después se le dan cómodas anualidades por parte del gobierno. Es uno de los modelos de asociación público-privada que han resultado muy exitosos en el país, y la ciudad no es la excepción, por supuesto. En precios reales, ¿cuánto encarece la intervención del IP el proyecto esencial? En precios reales, bueno, eso lo ve la Secretaría de Finanzas. Y ahí el modelito de la inversión público-privada incluye un costo financiero, es decir, el financiamiento que hacen, y obviamente eso tiene que estar avalado por la Secretaría de Finanzas y por los bancos, porque finalmente quien hace esto no tiene el dinero en una chequera, sino recurre a un crédito bancario. Entra esto a un modelo de análisis de sensibilidad para ver si el proyecto es viable. Es decir, hay árbitros que son los bancos y la Secretaría de Finanzas. ¿Para qué? Para que la tasa de interna de retorno sea viable, para que el proyecto salga y también sea no sea excesiva, para que el gobierno no pague de más. Es decir, hay quien controla eso. No es qué ocurrencia. Bueno, se parece. De repente dices, no, hombre. Un impuesto más, ¿no? Y no dices, para no, hacer los túneles. Como, no. Como los de Masaryk. Ah, bueno. Está el 15, ¿no? Ya. Entonces, no. Pues, y el otro esquema, que es el esquema de la segunda parte, del segundo piso, que se paga, ¿no? Sí, ahí son concesiones. Ese modelo es cuando ahí el gobierno no tiene que pagar nada, solamente pone, igual es una asociación público-privada, y el gobierno pone el derecho de vía y el particular hace la inversión al 100%. Termina la concesión y se la otorga al gobierno para su operación, ya sea para que o ya no cobre, o cobre y esos recursos los utilice para la misma gestión de la ciudad. A ver, platícanos una cosa. Después de todo esto, ¿qué se nos va a quedar a deber aquí nos tenemos que transportarnos todos los días por gran parte de la ciudad. ¿Qué obras se van a quedar pendientes? ¿Qué sería lo ideal, pues, para tener una gran, buena, muy buena movilidad en el Distrito Federal? Bueno, yo creo que más que pendientes es tener la... ¿Qué más van a hacer? La visión, ¿qué más van a hacer? Bueno, okay, bueno, concluir el tema de las líneas de Metrobús que hablábamos. Viene ya, estamos ya en la etapa de proyecto de la línea 6 que conectará la zona de Aragón con la zona de Azcapotzalco a través de todo el eje 5 Norte, que es Calzada de Aragón y Montevideo, yendo hacia la zona del Rosario. Ese es uno de los proyectos que están en puerta. Obviamente tiene que ir en la medida de que los recursos se dispongan, ¿no? El periférico oriente, que es otra concesión que ya se tiene, que será terminar el periférico desde Vaqueritos y llevarlo hacia la zona de Zaragoza, para que el gobierno del estado concluya su parte hacia Río de los Remedios, ¿no? Para que efectivamente sea un anillo periférico. Porque también esa zona de Vaqueritos es muy conflictiva, ¿no? Sí, hoy en día hay que recordar a la gente que tiene que salir de la zona de Xochimilco, ahí por prolongación División del Norte, sí tiene grandes conflictos para hacerlo. La autopista urbana viene a hacer algo muy interesante. Las autopistas, ¿qué es lo que hacen? Las concesionadas. La gente que decide, se sube. Y la que no se va por la otra vialidad, libre. Pero los viajes de largo recorrido son los que están utilizando esa autopista. ¿Y qué es lo que sucede? Ese flujo se retira de la vía libre y se va a la de cuota, y hay mejoras en la parte de abajo. Veamos periférico, simple y sencillamente. Sigue habiendo congestión porque existe una sobredemanda. Es impresionante. Se requieren otras alternativas viales. Pero con la construcción de otros carriles arriba, que es el segundo piso, se liberó gran parte de la vialidad. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Luis Cabrera y en alguna parte de periférico. Eso es lo que se busca. Que los viajes de largo recorrido son la gente que es quien utiliza las autopistas y quien es el pago. ¿Y quién se ve beneficiado? Los que hacen los viajes locales y en la zona. Ah, y esto es en lo que podemos ver, en las obras que se van a poder ver, pero y las que no se van a ver, por ejemplo, drenaje. Drenaje. ¿Tienen proyectos? Bueno, ahí el sistema de aguas de la Ciudad de México, que no depende de obras, sino depende de la Secretaría de Medio Ambiente, es la encargada de ello, está trabajando en temas muy importantes, ¿no? En la rehabilitación de la red. Es una red muy antigua la que se tiene en la Ciudad de México. Precisamente son las obras que no se ven, como tú lo comentas. Y se tiene ahí el plan, el titular del sistema de aguas. ¿No interviene obras ahí? No, ahí no intervenimos. ¿Y dónde están ustedes? ¿Solamente en la cuestión de las vialidades? Las vialidades y metro. Metro, te comento, estamos en el tema de la ampliación de la línea 12 para llegarla hacia la zona de observatorio. La zona de observatorio que ahí es... Para que encaje con la 1. Para que encaje con la 1, precisamente, y el jefe de gobierno ya anunció también que estaremos haciendo el proyecto para que la 9 llegue también allá. Es un pedacito el que le falta a la 9. Es decir, la zona del Metro Observatorio sería un gran distribuidor de viajes, una zona de transferencia modal importantísima en el poniente de la ciudad, donde estaría la línea 1, la línea 9 y la línea 12. Y ya lo acaba de anunciar el gobierno federal, y ahí va a llegar también el tren Toluca-México. Es decir, se requiere pues gran infraestructura de transporte público para recibir toda esa demanda. Sí, que va a haber. Que va a haber ahí una estación, ¿no? Una especie de ProRail, efectivamente, sí, sí. Y para destruir viajes, y obviamente pues aprovechar también para rescatar toda la zona de ahí del Metro Observatorio, que es una zona un poco complicada. Metro es otra gran inversión. Así es, y es otro gran trabajo. Otro buen trabajo, y con independencia de todos los empleos que genere, desde luego va a ser una gran alternativa para toda la gente que se mueve en esa zona. ¿Todo al mismo tiempo o cómo están los tiempos? Todo al mismo tiempo. ¿Y todos esos años? Este año, bueno, no. El metro tiene otra fecha de inicio y tiene otros tiempos. En cuanto arranquemos con ese proyecto, con gusto compartiremos cuáles son los tiempos, cuál es la visión. Y también, ¿por qué no? Porque en un día no nos acompañan a hacer un recorrido de supervisión de las obras. Valdría mucho la pena. Claro que sí. Pero a ver, déjame preguntarte una cosa. ¿Metro y anillo periférico? Son los dos... Circuito interior. Circuito interior son las dos grandes obras, ¿no? Es correcto. Y los túneles, ¿no? Que vienen en el circuito interior. Tenemos problemas graves de... Ya no de bacheo, es que ya se necesita algo más que para tapar los baches. Ya Chevrolet ya está a punto de vender los tanques de guerra para que podamos meternos ahí. Son ollancos. ¿Qué está pasando con todo esto? Te comento. ¿Por qué se está dejando tanto? Es un tema de recursos. Y ya el jefe de gobierno pues, nos ha instruido al respecto. Hemos realizado un estudio a detalle donde ya sabemos, una especie de, es una radiografía de la calidad y del estado en el que se encuentran todos los pavimentos de la radial primaria. 1,000 kilómetros aproximadamente, y ya sabemos dónde hacer qué, porque no es un tema de bacheo. Hay lugares donde ya la base ya está con daño estructural. Sería irresponsable poner carpeta nueva y que a los 3 años empiece a cuartearse y nuevamente aparecer baches. Ese estudio nos arroja que tenemos que hacer una inversión durante los próximos 5 años, incluyendo este, de aproximadamente 1,100 millones de pesos de pavimentos. ¿Por año? Por año, los próximos 5 años. Es decir, necesitamos 5.500 millones de pesos para atender perfectamente. A ver, nada más estamos hablando de 5.500 para dejar las redes primarias en las funcionamiento, ¿no? Sí. 6.000 de circuito interior. 6.000 para circuito. ¿Cuánto del metro? Aproximadamente 7.000. Y otros 1.600 de otra red de Metrobús. Y tendremos que ir haciendo una cada año o dos. Estamos hablando de 20,000 millones de pesos de inversión para más o menos poner esta ciudad de movilidad. Y aparte señalizarla. ¿Sí qué? Las marcas, señalizarla, las marcas, los guiones separadores de carril, las flechas, los pasos peatonales, el señalamiento vertical que te indique cuáles son los destinos, atender la iluminación de aproximadamente 300,000 puntos de luz. Limpiarla, barrerla. ¿Tenemos dinero podar para tanto? No hay dinero para tanto, efectivamente. No hay dinero que alcance. Sería una cantidad impresionante. Pero lo que estamos haciendo es un poquito ir hacia esas fórmulas que nos permitan con creatividad y con recursos no tan grandes poder hacer otra cosa. Por ejemplo, todos los espacios públicos requieren áreas verdes, requieren si tenemos un área verde hay que regarla, si no la regamos desde luego la regamos efectivamente, Miguel, que la regamos. Entonces, y es muy caro mantener las áreas verdes, muy caro regar todos los días los jardines, la poda, el arreglo. ¿Qué ha hecho el jefe de gobierno? Con inventiva, con creatividad, crear el programa de mulch. ¿Qué es el mulch? Todo el producto de la poda de los árboles que se hace en la ciudad se va a unos equipos que la trituran y hacen un astillado de diferente tamaño. Ese astillado con pinturas que son amigables con el tema ambiental, les estamos dando colores y texturas diferentes para hacer unos tapetes con ese material que tiene muchas virtudes. En época de calor, en verano, impide que se evapore el agua. En época de invierno, lo mantiene, no permite que esté helado el piso, el suelo. Es un regulador, no permite que crezcan hierbas malas. Ayuda al tema de las plagas de los árboles. Es muy benéfico y aparte se ve precioso. El jefe de gobierno ya lanzó este programa, lo estamos instalando ahorita sobre Avenida de los Insurgentes. Tenemos 11 vialidades, insurgentes de viaducto hacia el sur. Y no requiere de riego. O sea, el mantenimiento. Mantiene la humedad. Mantiene la humedad y aparte a la vista está muy, muy, muy agradable. Te voy a mandar unas fotografías para que lo veas. Y entonces con eso estamos embelleciendo la ciudad de una manera inteligente y barata, y que no requiere tanto mantenimiento. ¿Y no hay algún programa para que los ciudadanos nos involucremos con nuestra ciudad? Porque también tiene mucho que ver el cómo la cuidamos, si nos sentimos parte de, si sentimos que son nuestras calles, nuestras áreas verdes, las cuidamos más. ¿No hay algún programa? Había un proyecto que decía, adopta un bache, ¿no? No, bueno, los baches, no. No, bueno, había el de las alcantarillas, ¿no? En épocas de lluvia, de limpia una alcantarilla o pero aquí hay adopta algo, una alcantarilla. A ver, por ejemplo, Miguel Ángel, ahí hay una imagen del mulch. Yo creo que Cristi es muy joven, pero tú y yo podemos recordar qué había antes. Sí. No sé si recuerdes que todo mundo salíamos a la calle y nos tocaba barrer la banqueta claro. Y el pedacito de la calle, ¿no? A cada quien. Y todo mundo lo hacíamos. Hoy en día la gente hasta deja la basura ahí afuera, para que a ver quién se la lleva. Sí. Digo, no todo mundo, por supuesto, pero yo creo que necesitamos volver a eso, un poquito el tema de la conciencia cívica, Miguel. El asunto no es qué tanto nos tiene que decir la autoridad, qué es lo que tenemos que hacer, sino qué tanto nosotros mismos, a partir de nuestra propia necesidad, tenemos que hacer, ¿no? Es decir, salir y barrer la calle, que hoy es muy difícil, ¿no? Porque ya no existe una casa, ¿no? Entonces, sí, imagínate los vecinos del condominio, no sé qué, los 50 vecinos barriendo, se barría toda la calle. Pero es pagar una cuota de mantenimiento. Pero yo creo que, hay cosas más. Hay, por ejemplo, proyectos o ideas de condóminos que pagan, por ejemplo, para que el camellón de la parte que le corresponde a su edificio tenga flores. Entonces contratan a alguien que pone flores, ¿no? Pero es una iniciativa absolutamente de esos grupos, ¿no? Que no está en toda la ciudad y que no está en todas partes y que cuesta. Entonces, bueno, yo creo que como ese debería de haber una bola de programitas que podrían hacer, que podrían involucrar a la gente. Más que nada, ¿sabes en qué? En el cuidado, en serte responsable de lo que es tuyo y de que eso que está ahí, que parece que no te cuesta, sí te cuesta, por ejemplo, impuestos, pero como que no lo tenemos muy claro, entonces que eso que te cuesta debes de cuidarlo, ¿no? Sería parte del... No, inclusive hasta el tema para que sea más tangible y que la gente sepa que sí es su participación en cuanto al costo, aún no te lo puedo comentar porque ya viene y nos acabas de volar la propuesta, la acabas de decir ahorita. En su momento, yo calculo que en un par de semanas, hay un modelito similar de eso, que te lo platicaremos después. Y sí, va por ahí el asunto. Bueno, muy bien. Consta que tienes un compromiso con los escuchas. Honraremos la palabra, por supuesto. Este programa. Bien, vamos a un corte rápido. Vamos a regresar con la voz de ustedes, que siempre sea lo más importante en este programa. Nuestros teléfonos 5536-8989. Lada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias por estar con nosotros. Vamos, sus llamadas, Cristi, si fueras tan amable. Javier González de Coajimalpa dice: los camiones escolares de colegio de paga en la zona de Lomas y Coajimalpa, que son de cupo de 40 pasajeros, solo transportan a 10 pasajeros aproximadamente. Sería mejor que viajaran camionetas para disminuir el tráfico. Miguel Ángel Valderrama de Chapultepec dice: urge remodelar la estación del metro Chapultepec, que es un muladar causado por microbuseros y vendedores ambulantes amafiados con las autoridades. ¿Poño? Laura Cita Avilés de Azcapotzalco dice: acerca de las obras que van a hacer, la molestia es para todos los ciudadanos si nos siguen cobrando. El transporte público en la calle es horrible, hay que regular eso primero. Por eso uno prefiere el transporte privado, aparte de las lesiones que te ocasionan los choferes que no están preparados y la inseguridad. Ricardo García de Lomas de Chapultepec dice: ¿por qué el gobierno del DF no pidió dinero a Banobras y que ellos administraran la cuota y el peaje? Si era tanta la necesidad de privatizarlo, ¿por qué no privilegiar en todo caso a una empresa mexicana en lugar de dársela a una empresa española como OHL, quienes efectúan obras dejando un desastre en la parte baja del periférico, donde los bordes de las columnas son muy peligrosos, así como viajar en el carril de alta velocidad. ¿Por qué no le aplican las fianzas a esta empresa por los daños que causan? ¿No habrá rescate en el segundo piso? Bueno, ya nos comentaba el secretario que ya van a echar a andar el rescate del segundo piso, que sí está bastante dañadito. Y sabe que yo estoy totalmente de acuerdo con usted con lo de OHL. Yo no sé, el gobierno pasado, ¿por qué tuvo que darle a OHL la obra? Tal vez fue la licitación, tal vez no sé qué haya sido, pero la empresa española, sí, yo tengo bronca con ellos. José Ramírez dice, lo malo del Metrobús es que quitan los trolebuses y no queremos que los regresen. Lo otro es que al Metrobús lo compran en el extranjero y no permiten que armadoras mexicanas lo construyan. Tomás López de Gustavo Madero dice, en Eduardo Molina y consulado hay un problema de amontonamiento de camiones. Creo que debería haber un puente o un túnel. Rafael Alba de Azcapotzalco dice, 3 o 4 sugerencias para mejorar el tráfico. Eso. Las vías eso rápidas. La chamba. Las vías rápidas. Bienvenido. Que sean exclusivas para vehículos que lleven a más de 2 personas. Eliminar a la peste de los microbuses. Los trailers de 30 y 34 llantas, eliminarlos. La bicicleta es fascinante. Servicio social de inventario de baches y colaboradores sin trabajo, me imagino, así como topes sin anuncio, que las universidades lo propicien. Bueno, es más como tratar de involucrar precisamente, claro, el servicio social y todo. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, nuestro amigo Agustín Mondragón, dice, los medios comerciales y la televisión son cómplices de los robos y despojos al erario de la nación. De todos los gobernantes que hemos tenido, de Luis Echeverría a Enrique Peña Nieto, todos han robado del erario, incluyendo los hijos de Marta Sahagún y ella misma. Y hoy se rasgan las vestiduras como si hubieran ignorado esos latrocinios. Y si queremos la real justicia, todos los implicados en los ilícitos tienen que ser encarcelados con cadena perpetua por traición a la patria y a los mexicanos. Exacto, don Agustín, exacto. Guillermina Medina de Álvaro Obregón dice, qué bonito es escuchar entrevistas, pero deberían de poner atención a la colonia Merced Gómez. Soy una anciana de más de 70 años y cuesta trabajo transitar por las calles llenas de baches y banquetas en estado deplorable. Hay personas que se creen dueñas de la calle e invaden con sus puestos. Pongan atención a eso. ¿De qué delegación es? Álvaro Obregón. Hay que llamar al delegado y decirle de esto, a ver si la tenemos por ahí aparte, ¿no? La señora Cárdenas, ¿cómo está, señora de Naucalpan? Dice, el PRI cumple 66 años. Hay que tenerlo claro. Cárdenas no tiene nada que ver con el PRI. Debe haber una política de control en el DF. Y 3, nos interesa mucho saber qué rayos comprende su código penal, el de Peña Nieto. Claro. Que acaban de sacar. Ya lo tocaremos. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, se celebran 85 años de ignominia, de robo, de saqueo, con 30 años de abandono y estancamiento al dejar la economía nacional y tomar un modelo neoliberal y fundamentalista que ha llevado gravemente a la incertidumbre a la patria por aquellos que no son elegibles y que solo piensan en reelegirse, poniendo este hecho de relieve como lo más nuevo del partido más corrupto y putrefacto de la historia de México. Hay que acordarnos que no porque unos nos digan que son 66 años y otros 85, que el PRI como tal ha de tener los 66 y que el PNR y todo el antecedente priista lleva ya 85, ¿no? Elisa Almaraz dice, ¿en qué están aplicando el dinero que nos quitan a los ciudadanos con el parquímetro? Esa es una arbitrariedad de los parquímetros. En el metro sigue habiendo vendedores a pesar de que dijeron que los iban a quitar. Incluso ese fue el motivo porque aumentaron el precio del boleto. No, doña Elisa, yo creo que el aumentar el precio del boleto fue porque está cayendo el metro a pedazos y hay que invertirle. Pero vamos, revisemos esto, es interesante. Everardo López de Coyoacán dice, yo esperaría de los nuevos comisionados foxísticos que reinstalen a la gente valiosa de la anterior comisión de votos, como es el caso de la licenciada Abril Soria, quien fungía como vicepresidenta de votación femenil, área donde nunca hubo ningún problema ni accidente. Karen Dam, doña Karen, un saludo y un beso. Hoy día, dice, se cumplen 85 años del PRI. ¡Qué horror! Dice, Solo en México un tipejo como Federico Dorin, diputado del PAN, puede estar en la política. Totalmente de acuerdo. María de Los Ángeles dice que se ubique el invitado porque los trayectos son horribles. Casi me hago 3 horas. Por ejemplo, de Chalco a Cuitláhuac son 40 minutos. Deberían pasear y ver los lugares porque realmente no saben cómo es la ciudad. Lo invito a que haga el recorrido de Santa Marta a CU para que vea lo que realmente es estar en la Ciudad de México. Son una basura sus proyectos, debe ubicarse y ver que está en la Ciudad de México y que tiene una población muy grande. Sí, bueno, es de los andados, pero del Estado de México para acá no se va. Bueno, José Alaya, de Anaya, de Ayala, de Venustiano Carranza, dice: enfrente de la clínica 25 del Seguro Social hay un puente que tiene muchas escaleras y para que un enfermo suba, eso es imposible. El ingeniero Ángel Cervantes de Naucalpan dice que felicita al invitado por el ambicioso plan que está haciendo. Juan Cerón dice: una felicitación para todos los expriistas que duraron más de 18 años en el PRI y que son, no se han avergonzado por eso. Gabriel Campos de Cuauhtémoc dice: ¿qué gana el pueblo con el aniversario del corrupto, inepto, bueno para nada del PRI? ¿Y en qué nos beneficia que hablen por teléfono al trabajo y a la casa para canonizar al pederasta Juan Pablo II? En nada, ¿eh? Bueno, vamos rápidamente a una última reflexión, secretario, sobre lo que hemos dicho en este programa. Una última reflexión. La ciudad requiere infraestructura. La infraestructura debe tener dentro de sus componentes el concepto de accesibilidad universal. Lo comentaba alguna de las radioescuchas diciendo que las banquetas tienen problemas, etcétera. Okay. Concepto universal para las obras, conectividad, atender la movilidad de los grandes viajes, infraestructura para el transporte en la ciudad. Necesitamos rescatar los espacios públicos y iluminarlos. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé el dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Que yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor. No diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué triunfé en el amor y que yo nunca he llorado. Será más noble la vida, será más dulce el hogar, porque la risa de un niño no se puede comparar con todo el oro del mundo, ni con toda vanidad. Mientras haya en esta tierra niños en un muladar, no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. Como un botón que no llega en flores a madurar, van quedando en el camino con la tumba como hogar. Destruye sus dulces sueños nuestra cruel incomprensión. Atropellamos sus vidas sin amor, sin compasión. Con sus profundas miradas solo nos piden piedad, sus tiernos corazoncitos solo quieren palpitar. Niño negro de ojos tristes, sufres discriminación. Niño blanco torturado por seres sin corazón. Niños cafés y amarillos que ya miran con horror las injusticias que el hombre comete a su alrededor. Almitas que van penando.